los amores. Marcaste pauta pa' que yo me enamorara. Tú comenzaste, propiciaste los amores. Marcaste pauta pa' que yo me enamorara. Lo que me extraña es que ahora digas sin pregones que no puedo ser el hombre que contigo tenga nada. Lo que me extraña es que ahora digas sin pregones que no puedo ser el hombre que contigo tenga nada. ¿Acaso fue que yo soñé que me llamaba y la insistencia fue más de tu parte? Sería mejor que te callaras, te suplico, pa' no tener que defenderme y un poquito, que eso me obliga cuando hablas sin fijarte. Lo malo no es que hayas insinuado, porque el sentimiento no tiene sexo. Lo malo es que ahora me vivas negando, y no lo hago yo que pudiera hacerlo. Tú quieres tapar el cielo con la mano, y espero que sepas bien que das el primer traspiés y terminamos. Y espero que sepas bien que das el primer traspiés y terminamos. Y para mis paisanos, Lucho Martelo y Dagoberto Palomino. Arre. Si se marchita, no comparto tu evasiva. Sencillamente un precedente estoy sentando. Si se marchita, no comparto tu evasiva. Sencillamente un precedente estoy sentando. Una mujer que se siente enorgullecida se complace de que digan que es la novia de fulano. Una mujer que se siente enorgullecida se complace de que digan que es la novia de fulano. A tiempo estás de terminar, te doy palabra. Somos amigos y nada ha pasado. Yo no lo hago porque al fin no tengo pruebas, y por el cambio tengo tantas cosas buenas, que yo te admiro y por las que me he enamorado. Perdóname la franqueza, te digo. Yo sé que puedo estar equivocado. No olvides que si yo me he resentido, es porque contigo no estoy jugando. Te juro por mi papá, por mi vieja, que si cambias tu actuación no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Que si cambias tu actuación no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Que si cambias tu actuación no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Que si cambias tu actuación no pasó nada, borrón y cuenta nueva.